Continuamos con el grupo asturiano Beleño. Dentro de su primer álbum, Nacal Fuau, de 1985, en el que también incluyeron Catuxa. Thank you.

vive por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Σταυροδρομή, η σύνδεση μεταξύ καλλιτεχνών και μουσικών στυλ, στο Radio Onda Latina και το Μέτα Δευτερό. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Javier Maroto, ahora con una canción incluida dentro de su primer álbum, Luz, del año 2004, en la que contó, entre otros invitados, con la voz del propio autor, José Vega, El Colgao. Con el pico preparado, procurando que los niños no se cosquen del tinglao. Me da que esto es mierda. Esta vez me han colado la pescaguilla por merluza fresca. Los clines y la esponjilla ya pulirle al mala cara. Limpia el señor la ventanilla, vamos, que no le supone nada. Y el domingo en procesión el colgao va pa' la mica que le ofrenden adulterao. Su ración de pica pica, huye colgao, huye colgao, huye colgao y flípate. Y deja pa' mañana lo que no hiciste ayer. Hoy toca recogida entre Lucero y la ermita, de yonkis pobres putas, muebles viejos y suicidas. Y en la sala de hospital la TS no acredita que en las manos al colgao le han salido dos estigmas. Huye colgao, huye colgao, huye colgao del hospital. Y métete en aquel bar que no está cerrado. Una copa, por favor, que tengo mucha prisa, que he dejado al personal del hospital rezando misa. Que de la morgue salían los muertos cantando todos en fila, a no sé quién crucificado, diciendo que Dios me envía, que Dios me envía, que Dios me envía. De que yo no soy aquel, que estáis equivocados, que no viví en Nazaret, que soy de Leganés, que no soy carpintero, que soy camarero, que no me llamo Jesús, que me llamo Alfredo. ¿Y a quién voy yo a salvar? ¿A quién voy yo a salvar? Tranquilícese, señor, que le veo sofocado. Le dijo la gachi que se sentaba a su lado. Una copa para el señor, y otra copa para mí. Y no piense nada más, que yo le escucho por 3000. ¿Y tú quién eres ahora, princesa? ¿Y qué me quieres decir? ¡Uf! ¿Y qué colonia es esa? Yo solo vivo aquí, cerca de la ballesta. Algunos me llaman Marín, pero soy María Magdalena. Métete a atracar al Caja Madrid. Y ya en la sucursal, aprovechando la ocasión, pide un crédito fiscal y se saca un pistolón. Venga, y al verlos a todos en posición fecal o arrodillados, se lía la picha con lo de Dios y sus subordinados. Y se pone a llorar el colgado otra vez, que no soy yo, joder. Y en el retrato robot le salió ayer el Jesús, el gran poder. Y en medio del drama un rehén que le limpia el sudor. Y todos los secuestrados empeñados en lavarle los pies. Y el vigilante jurado que le pilla por la mejilla, le besa y la presa y le pone las esposas. Vete usted para acá. Contra la ventanilla. Muñeco colgado. Muñeco colgado. Muñeco colgado. Hemos parado para que avance. Esta parte de la letra yo no la entiendo. Hoy se celebra la procesión del Cristo espachurrao. Y nuestro alcalde con devoción largará el pregón, montará el sarao. Que parece que estoy mejor de la próstata. Y por lo tanto soltaré al ladrón que queráis soltar, que queráis soltar. Y el colgado sale al balcón, y en plena Puerta del Sol se detiene la procesión de los callaos a gritar. Hasta el agua el desgraciado que queremos juzgar. Y este otro el banquero con dinero que espero se ha liberado. A ver, pueblo, a ver, ¿por quién queréis ser robados? Yo como alcalde prefiero que el banquero con dinero sea perdonado. Todo el pueblo de Madrid, casi no, como en adopción. Perdonar por el final, pero no tengo otro mejor. Se le hinchan los pulmones, por no decir algo peor. Y al alcalde los cojones se le van en procesión. ¡Suelta al colgado! ¡Suelta al colgado! ¡Suelta al colgado! Y róbame si quieres, que me da igual. Que le jodan a usted, vos, que estamos en Madrid. Y aquí todos somos Dios, menos alguno que es de él. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, Dolly. Huye colgado. Como decíamos, Javier Maroto contaba en este El Colgado con la participación de su propio autor, José Vega, a quien vamos a oír ahora en solitario con Tengo. Del sobre de la carta de despido del rapero. clavado una rima al poeta colocado que al final se ha suicidado con la cuerda del telón de la cortina del teatro de ese puto musical de moda que lo parió, mamá mía, en qué hora nos tocaron la función. Yo tengo que beber para olvidar, otra vez, para olvidar. Tengo bebuquín de sirenas que me llaman a dejar los cubatas y las penas de mi pobre Dulcinea que se tuvo que fugar desde que quemé el Quijote porque me obligó a leer, porque me obligó a sacar de mis casillas una boca del granjero psicoquiler que aguardaba los desfiles de la América profunda. Profunda como el mar que rodea aquella isla donde yace enterrado viejo, gordo y desdichado, mi querido Peter Pan. Pana de lo que no llevo a fin de mes y me urge el dinero porque tengo que comprarme otra cara que no sea de gilipollas como esta que contemplas desde que alguien se marchó. Ni lamentos ni dramones, ya nos sobran ocasiones de clavarnos los puñales, protagonizar seriales y coger últimos trenes, de aprender el estribillo nuevo y último sencillo del cantante marioneta, con talento en la bragueta y poquita voz de pillo, hormiguita, sigue así. No me dejes de currar, que no llego a fin de mes y me urge el dinero porque tengo. Tengo que comprar el hospital que venda la medicina que se atreva a curar a esta momia de Ramsés, solo y bidimensional ocultaré mi corazón en la última ballena sin que se entere Japón que la abriría en Qatar y encontraría a Gepetto trabajando en un de madera como tú. Anda, niño, y ve a llamar a la Santa Inquisición que esto ya va a echar a arder y todos quieren saltar por la hoguera que pedí un deseo esta noche y no se lo puedo decir porque tengo una montaña de recuerdos dentro de una maleta que he llevado al aeropuerto y debo de facturar. Y un billete sin regreso a un país grande y siniestro donde nos esté prohibido el podernos abrazar, 1,000,000,000 de ladrillos y un colega arquitecto que me construya un templo para poderme meter. Que me selle la salida si no me deje comida, que no entre luz de fuera, que me coma la escalera y me deje los cojones entre esquinas y rincones para sentirme familiar, porque tengo que conservarme muy sano y vivir más de 1,000 años y un día ser descubierto por un gran aventurero o aventurera, mejor dicho, que me saque de mi nicho, que me dé calor y abrigo y que se quede conmigo y me vuelva a contar la historia de la momia sin memoria, del fantasma que es la pieza del cantante marioneta, del poeta enfermero destinado a ver, de la tumba de Ramsés, del poeta suicida, del psico-killer granjero, del gilipollas sin dinero y de todos a la vez. Y de todos a la vez. Vamos a escuchar ahora a José Vega, colaborando con Miguel Ángel Ur, cantando junto a él, Mi amor es silencioso. Pensaré que al fin yo nunca existí. El último beso nunca lo sabrá. Yo te confundí o no me expliqué. No quiero un absurdo a defender. Y no comprendí que el abandonar es la mejor forma de perder. Primer amor, primavera ardiendo en tu interior. Yo te confundí o no me expliqué. No quiero un absurdo a defender. Y no comprendí que el abandonar es la mejor forma de perder. Busco un paredón, clávame un puñal. Un diablo vive en mi interior. Poderte tocar, poderte decir que si tengo vida es para ti. Miguel Ángel Ur interpretaba esta estremecedora Mi amor es silencioso en un recital acontecido en el Café Libertad 8, donde también se preguntó, ¿quién funde el anillo? Elfos, su padre la mira y me dice que ella cambiará. desengáñate pronto, muchacha. No existen espectros ni ojos gigantes que vigilan todo, todo lo que hacemos desde un cielo pentagonal. No hay anillo de poder económico, ni existe un millón de trabajos que puedan perderse porque alguien quiera con una llamada desde Wall Street. Ni los hobbits están agarrados por los huevos con créditos blandos y eternos, comprando adosados que harán la comarca un sitio ideal, un mundo feliz. Selva en minas de oro mientras su país se desangra en la guerra apañada en Mordor para endeudarlo hasta el fin. Ni los Creepers saturan el vado, ni en Gondor fusilan gusanos que intentan cruzar con las balsas hacia donde esperan solo un futuro mejor. Ni la mano oscura de Sauron mandó muchos orcos con tanques y carros con sed de petróleo para administrarse el futuro de Irak. Y la mano oscura de Sauron buscó a los espectros que se desmadraron porque destruyeron dos torres gemelas, porque no le quieren de Dios. Diciendo en la tele en su letanía que España va bien. Y Gandalf está muy enfermo dándose paseos con curias extrañas quemando condones mientras todos cantan mensajero de Dios. No sabremos si Frodo se esconde en las casas de la gente humilde o los que lucharon repletos de amor como Gandhi o Rigoberta Menchú. Y no habrá propaganda de nadie que funda el anillo que ata a los otros, porque no interesa con qué fuego funde, con cuánto calor. Y no habrá propaganda de nadie que funda el anillo, porque no interesa que sepa la gente que todo se funde con tu libertad. Y no habrá propaganda de nadie que funda el anillo, porque no interesa que sepa la gente que todo se funde. En este concierto, celebrado en el Templo del Cantautorismo, Miguel Ángel Ur también cantó Sueño con humo. Eran los libros de un alemán. Intentaron encerrar el mundo entre letras de reja y papel. Y vigilaré a mi guitarra, mi canción dentro de casa, porque hoy soñé con humo. Y vigilaré a mi guitarra, mi canción dentro de casa, porque hoy soñé con humo. Tragarme más congresos hoy, faltan besos sobre papel. Haré el edicto del fregadero, revolución de perro y chalet. Pegaré tu foto en mi carpeta, Mónica, te necesitaré. vigilar a mi guitarra, mi canción, dentro de casa, porque hoy soñé con Hugo. Para vigilar a mi guitarra, mi canción, dentro de casa, porque hoy soñé con Hugo. Dicen que sopla un viento en lo rojo, rielo azul, lo sepia murió. Con los verdes haré la fotosíntesis, lo amarillo vendrá cuando venda las tesis. Pero yo siempre he sido del negro, el negro de tus ojos me embrujó. Vigilándome a mi guitarra, mi canción, dentro de casa, porque hoy soñé con Hugo. Vigilándome a mi guitarra, mi canción, dentro de casa, porque hoy soñé con Hugo. Y cuando el aire huele a dogma, cuando tu abrazo es el traidor, intentando encerrar el mundo entre rejas de letra y papeles, vuelvo a vigilar a mi guitarra, mi canción, dentro de casa, porque hoy soñé con Hugo. Vuelvo a vigilar a mi guitarra, mi canción, dentro de casa, porque soñaré con Hugo. Vamos a oír ahora a Miguel Ángel Ur en un concierto que tuvo lugar en el Café Garibaldi, en Madrid, el 4 de septiembre del año 2001, donde lanzó esta profecía. Incertidumbre y caos, todo será extraño y tú te harás más raro. Y el poder de la nación lo entregará Charlotte a nuestros jubilados. Y así de las cenizas de la tierra surgirá una bestia parda. Que como sea, yo me comería que no te deja sentir bien. Te enredará el alma con todo que yo tengo en mi garganta. Y si vales para mí, esa noche lo que yo podré a tus pies. Esa noche no valdrá ni para virgen ni para santa. Esa noche encontrarás que te falta una entrada al paraíso. Y esa noche no valdrá ni para virgen ni para santa. Esa noche encontrarás que te falta una entrada al paraíso. ¡Qué terrenal! Y el profeta dice, tras chutarse mucho, que habrá toreros de bato, hay 100.000 órdenes que no cambian, que querrán cantar. El diluvio será largo y habrá gran cosecha, y no se escuchará en la radio nunca, nunca, nunca música de calidad. Y así el lazo de la tierra es una bestia parda. Todo lo que deja tendrá la lengua con el fuego que yo tengo en mi garganta. Y si vales para mí, se lo chelo cada día con tus pies. Esa noche no va a dar ni para virgen ni para santa. Esa noche encontrarás debajo de mi manta una entrada al paraíso. Y esa noche no va a dar ni para virgen ni para santa. Esa noche encontrarás debajo de mi manta una entrada al paraíso. ¡Qué terrenal! Parar muy pronto, y en cada esquina, en cada acera, un municipio de chula fiera nos querrá multar. Y cuando me sancionen porque papaleo o porque me lo ando cuando piso un día, sin alegría, sin polvete, cada día se escudriñará. Y al fin, así de las cenizas de la tierra surgirá una bestia parda. Cuando no exista ya nada en la tierra, por supuesto, ni Teruel, te quedará la lengua con el fuego que trae mi garganta. Y porque tú bailas esa noche loca, verás tú lo que voy a hacer. Esta noche no me da ni para vieja ni para santa. Esta noche encontrarás debajo de mi manta una entrada al paraíso. Esta noche no me da ni para vieja ni para santa. Esta noche encontrarás debajo de mi manta una entrada al paraíso. Que te regalo. Seguimos con Miguel Ángel Ur. En otro concierto, celebrado también en la Sala Garibaldi, en esta ocasión el 10 de julio del mismo año 2001, donde tuvo esta visión de boda y psilocibe. Du fortsætter ved krydset i Onda Latina og i Midtaget Efterår, og vi minder dig om, at hvis du vil være enig med os, kan du gøre det gennem vores Facebook-side eller ved at skrive til mailen 666crucedecaminos@gmail.com. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Miguel Ángel Ur, dentro de este concierto, en el que también hizo una versión sobre un tema compuesto por Juan Antonio Canta, la copla del viudo del submarino. Que las estrellas la alumbren dulce y amable como costumbre. Que en el fondo del mar tengo yo una novia en silencio, un poquito pescadito frito me trae su recuerdo. Le pregunto yo a todas las armejas si alguna la ha visto. En mi pena más larga que la barba del Cristo. Cuando llega el verano me voy a llorar hasta Fuengirola. Soy un preso que tiene la bola en el fondo del mar. Ay, ay, ay, ay, ¿sabes qué? Arma de nada. ¿Sabes qué? No quiero nada. Solo ver a mi novia volver del fondo del mar. Así hacía Miguel Ángel Ur la copla del viudo del submarino de Juan Antonio Canta, a quien vamos a oír acto seguido dentro de su LP Las increíbles aventuras de Juan Antonio Canta de 1996, en el que protestaba Johnny McEnroe. Severiano Ballestero vive siempre preocupado, teme que le den el palo equivocado y no acierte el agujero. Severiano Ballestero vive siempre atormentado, recordando aquella bola que dejó en el fondo del pantano. Severiano Ballestero mira la bola y la toca, pobre cabecita loca, estás llena de agujeros, mi alma es una canica, por eso es que yo te amo. Anda y no me des el palo, no me seas severiano. Johnny McEnroe is singing in the morning. Johnny McEnroe is singing in the water. Johnny McEnroe is singing, get the singing. Johnny McEnroe, si es que vais, si es que vais, si es que vais por Miguel Indurain. Romperé de raíz la nariz de Gerard Depardieu. Johnny Rominger, puede ser que tenga el casco de Koji Kabuto, pero no hay, pero no hay, pero no hay más que un Mazinger Z. Johnny McEnroe is singing in the morning. Johnny McEnroe is singing in the water. Johnny McEnroe is singing, get the singing. Fermín Cacho parece buen muchacho, corre que te corre y su vida es un gazpacho. Fermín Cacho parece buen muchacho, a casa tempranito, nunca lo vi borracho. ¿Qué delito habrá cometido? ¿Qué astronauta tan primitivo? Si la cosa está que arde, quédate y pelea, no seas tan cobarde. Johnny McEnroe is here. dale 18 jardines. Testigo que la gloria te va, pero las pelotas la mete entre las rejas. Johnny McEnroe is singing in the morning. Johnny McEnroe is singing in the water. Johnny McEnroe is singing, get the singing. Johnny McEnroe. Johnny McEnroe is singing in the morning. Johnny McEnroe is singing in the water. Johnny McEnroe is singing, get the singing. Vamos con otra composición de Juan Antonio Canta, en este caso a cargo de La Cabra Mecánica, que dentro de su LP Vestido de Domingo relataban la fábula del hombre lobo y la mujer pantera. Y cuando yo soy el hombre lobo, tú eres la mujer pantera, sale la luna, yo me recojo y esta noche follaremos como fieras. Chao compañeritos de farra, chao a la puta bohemia. Y empezaba ya a estar harto de cagar blando y no enterarme de una mierda. De fiesta hasta mi corazón, me bailan sola las piernas. Que más que baile es un temblor y el demonillo y la paraplegia y es la falta de amor. La calle y los bares son tus labios para mí, un plato de calamares, cervecita sin alcohol y dentifricación blanqueante. Que nada me falte. Yo sueño del amor, amanece en un club de carretera, pilla el camión cargadito garrafón y por despeña perro se despeña y en esa curva se aparece a las orquestas pachangueras y así recorren furgonetas de costa a costa y la España entera con la fe, con la ilusión de hacer del mundo una verbena, buscando víctimas nuevas, las noches de luna llena. Y cuando yo soy el hombre lobo y tú eres la mujer pantera. Ya es la falta de amor que llena los bares, son tus labios para mí, un plato de calamares, cervecitas sin alcohol y dentifricación blanqueante. Que nada me falte, días de mucho, víspera de nada, y es la falta de amor. Blanqueando. Vamos a escuchar ahora a La Cabra Mecánica haciendo un tema propio, contenido dentro de este trabajo publicado en el año 2001, en el que regaron la maceta. Cuando te vas, se me muere la maceta, que no la riego con llanto, hay de tanto llorar, los ojos se me secan. Que no la riego con llanto, hay de tanto llorar, los ojos se me secan. Y con los ojos sequito, la mirada se me ciega, y el corazón que ni ve ni siente ni padece se mutia y se muere de pena. Y el corazón que ni ve ni siente ni padece se mutia y se muere de pena. Por eso te planté mi corazón en una maceta, pa' poder echar raíces donde quiera que tú fueras. Por eso te planté mi corazón en una maceta, pa' poder echar raíces donde quiera que tú fueras. Por eso me arrancó la piel, ay, pa' que te hagas una maleta, para cuando eche de menos el cuerpo que ciñe en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que ciñe en tus prendas. Del cambio climático se te muere la maceta, no me la riegues con llanto, hay de tanto llorar, los ojos se te secan. No me la riegues con llanto, hay de tanto llorar, los ojos se te secan. Tírame la semilla de un beso al aire que seguro llega a mi parcelita en las nubes, pa' que junto a mi corazón crezca. Y a mi parcelita en las nubes, pa' que junto a mi corazón crezca. Por eso te planté mi corazón en una maceta, pa' poder echar raíces donde quiera que tú fueras. Por eso te planté mi corazón en una maceta, pa' poder echar raíces donde quiera que tú fueras. Por eso me arrancó la piel, ay, ay, ay, pa' que te hagas una maleta, para cuando eche de menos el cuerpo que ciñe en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que ciñe en tus prendas. Donde quiera que estés, sácame al balcón a lucir mi amor sincero. Que se entere la gente que no soy uno más. Y en tu macete, ¡a para allá! Para cuando eche de menos el cuerpo que sigue en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que sigue en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que ciñe en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que ciñe en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que ciñe en tus prendas. Que vaya cuerpo sincero, que caballeros, ya que prenda, que tiene tú mi prenda, que prenda, que tiene tú mi prenda. Que vaya prenda, mi amor. Para cuando eche de menos el cuerpo que ciñe en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que ciñe. La Cabra Mecánica abría este disco con un tema en el que contó con los coros de Aristides Moreno. Felicidad. Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW.

araquetín, araquetín, araquetín, araquetín, araquetín, araquetín, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Soy un caso patético, soy un caso patético, soy un caso patético de identidad. Soy un caso patético, soy un caso patético, soy un caso patético de identidad. Coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, ya coño, ya coño, ya coño. Continúas en el cruce de caminos. En Onda Latina, escuchando a Arístides Moreno. Ahora, en otro concierto, celebrado también en estos mismos locales, en este caso el 7 de abril del año 2000, donde cantó La disipación espiritual al aire etéreo. Me dice esta canción que se llama Disipación espiritual al aire etéreo, que está dedicada a la muerte y que es como a mí me gustaría de morirme. Me voy de mi cuerpo. Me siento flotando. Y el mundo se aleja y a mi alrededor vienen exhalaciones. Me voy disipando, mi cuerpo abandono, ya no hay solución. Rompo la materia, soy la luz eterna. La fibra captada por el receptor, exploro y describo, explico y predigo algo deductivo y en mi corazón. Y aquí se tiene que mover como los muñequillos de Barrio Sésamo. Y es, vaya, vaya, con la cintura, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Los espectros tienen vida, no necesitan nada de comida. Esqueletos sinuosos con una tez dejanada y amarilla. Viven felices en cementerios donde se pegan a la buena vida. Los espectros tienen vida, no necesitan nada de comida. Esqueletos sinuosos con una tez dejanada y amarilla. Viven felices en cementerios donde se pegan a la buena vida. Esto yo lo llamo un solo contemporáneo. Las luces me llaman desde un fondo oscuro, donde se descubre el ser superior. Hermosa armonía, dulce melodía, la gran sintonía me envuelve en amor. Caigo al universo de besos y flores, de vino divino, bodega interior. Mi alma se recrea en lecho florido, niego mi existencia, mi reencarnación. Bueno, esta noche hay una muchacha aquí de Agaete que está para atrás sentada y yo, ella lo va a entender perfectamente. Y yo esta canción se la dedico a Manolo, el enterrador de Agaete, porque fue el enterrador más joven de España en su momento y porque tiene el humor negro más guapo que existe. Y dice así: y esta es la historia que contaba un día y el viejo enterrador de la comarca. y un hombre fuerte al que la muerte impía arrebató la gente de la barca. Dice así: Racayú, cuando muera, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Racayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Y los espectros tienen vida, no necesitan nada de comida. Esqueletos sinuosos con una teta canada y amarilla viven felices en cementerios donde se pegan a la buena vida. Los espectros tienen vida, no necesitan nada de comida. Esqueletos sinuosos con una teta canada y amarilla viven felices en cementerios donde se pegan a la buena vida. Michael, Chacho, Michael. Vamos a ver todo. En 1972, cuatro hombres fueron detenidos por un delito que nunca cometieron. Ahora son buscados como soldados de fortuna y se llaman el equipo B. Pompero a la bala, ¿viste? Le donna il mobile, rismi inconservide, se prato al vento, e a mio tormento, rismi sabroside, che razza prestame, che nos sopprime, e nos exprime, ora sabroside, che razza prestame. Quiero danzar de Unión Deportiva La Palma Penitenciar, la la la la Penitenciar, la la la la. No préstame a sobrar, a sobrar, a frestamento, a sobrar. Vamos a oír ahora a Aristides Moreno junto a la 101 Brass Band dentro del nuevo trabajo que han publicado en este mismo año 2023 con el título de Abrazos. en el que aparece Mr. Money. ¡Niño! ¡Márcate allí! ¡Vale! ¡Jala dos, jala dos! ¡Ahí está bueno! A voluntad, niño, lo que tú quieras. Gracias, mi reina. ¡Niño! Junto a Aristides Moreno, seguimos con la 101 Brass Band, tocando el pasado año 2022, Super Pop. Thank you.